este mar. Con los calzones llenos de arena, flotando, ahogado, amargo y salado. Mira a ver, los pepepes arrugados. Ay, qué bonito que quemar. Tantas caras conozco. Siento el Adonis sireno. Envidian, y no es un cuerpo perfecto. Estando ahogado, amargo y salado. A ver, los pepepes arrugados. Ay, qué bonito que quemar.